flipando con los ojos como platos, o sea, soy ojiplático, Roxa Rosales también. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches también. Con la cantidad de países que nos están escuchando ahora mismo, puntuales, fieles a la cita, con este programa, con el podcast. Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenas, con lo primero, va. Bienvenidos al episodio 567 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com y muchas emisoras. Y muchas emisoras más. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Estamos arrancando con este tema titulado Covidiota. Es un nuevo sencillo de José Riaza, donde ha convocado a 32 músicos del rock en español a ambos lados del charco. Ni uno, ni dos, ni 16, 32. Entre los que vamos a destacar a nuestro colega Fernando Madina de Reincidentes y a nuestro ternascazo Arturo, cantante de Los Básicos. Pues saludos a toda la people en Estados Unidos que se conecta diariamente madrugando para escucharnos, a toda la gente de Alemania. Saludos también a todas las pedazos de banderas que había de fallistar hoy. Esto era exagerado. Parecía el día de las Fuerzas Armadas. Y saludos también hasta Indonesia. Y hasta Rumanía, Rumanía con ñ. Saludos también a la buena gente de Completa Radio, que también nos están escuchando directo ahí en Valencia. Al igual que las buenas seis de la Tierra del Delta, en directo también a través de Radio La Senia. En el mismo horario, pero un día después, en redifusión en Radio Cadena Española para toda Castilla, León y Madrid. También para levantándose para escucharnos, madrugando para escucharnos desde Radio Consuegra para Consuegra, todo Toledo y Ciudad Real, para Castilla-La Mancha. También nos entran los primeros saludos vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. El primer saludo nos llega de Tudela, Nafarroa Pride, ¡Aupa ese Félix! Conforme más ternascas y ternascos nos vayan diciendo por esta vía de comunicación directa en la que se lleve la radio de ninguna otra manera, o sea, de la única manera que no se puede vivir en ningún otro programa, pues iremos destacando respectivamente esos saludos y esos comentarios. Este episodio 567 tenía un protagonista clarísimo. Y lo va a seguir teniendo, pero es que tenemos una incorporación de ultimísima hora. ¡Guau! Pero de ultimísima hora, ¿eh? O sea, eran las 12:30 del mediodía y me dicen: oye, Santi, que ya tenemos el nuevo tema. El primer adelanto de la que va a ser la próxima banda en unirse al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock. En exclusiva, solo aquí, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, en Completa Radio, en Radio Cadena Española, en La Seña Radio y en Radio Consuegra. Tremendo, tremendo el estreno, absolutamente en exclusiva. No lo vas a poder escuchar hoy en ninguna otra parte. Roxa, por favor. No le des play aún, ¿Te tienes un titular para leer, por favor? Que aún hemos presentado a la banda. Pues es que me he despistado. Estaba tan emocionada. Yo, a escucharlo. Los nervios. Es que sí. Es un estreno rutilante, ¿eh? Sí, yo a escucharlo ya. Primer adelanto del debut discográfico de Six. De Six, efectivamente. Lo estrenamos, insisto, en exclusiva. Como no podía ser de otra forma, ya que, como te he comentado, son el próximo grupo en engrosar las filas del proyecto Bandas Asociadas. Si ya nosotros sabíamos que en Teruel está todo lo bueno que puede estar, solo nos faltaba algo así. Poderosísimo groove metal desde la comarca del Matarraña, desde Valdealgorfa, desde La Codoñera, y creo que también se une a Ayoza. Solo en Pequeño Ternasco vas a poder escuchar hoy este adelanto, que ya, mañana, los demás mañana, podrán disfrutar en todas las plataformas habidas y por haber. Los Six. Una formación que yo no tenía ni puñetera idea que existía. La primera noticia que tuve la tuve, pues, gracias, obviamente, a su cantante, que es ni más ni menos que Churi, guitarrista en Los Acero. Y tuvimos oportunidad de conocer a buena parte de la banda hace bien poquito, hace un mes escaso, en el Festival Gurrea Rock. Ya os habíamos informado de que esta banda estaba ahí en ciernes de empezar a lanzar su nuevo material, su material debut, su disco, su álbum debut, que se va a llamar Vacío, y al que este tema que adelantamos aquí ahora en exclusiva va a dar nombre. Dale, Roxa Rosae, os vais a quedar de piedra. Estos son Six, esto es Vacío. Ojito la tralla que meten. Decisiones que tomar, caminos que saben llevar, logramos conseguir. En Brasil también están escuchando a los Six. Desaparecer. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Zanzarolla Records, una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Con el culo torcido nos hemos quedado. Menudo pedazo de debut, estreno exclusivo de Pequeño Ternasco, del primer adelanto de lo que será primer disco, álbum debut de los de Balear Golfa, de los de La Codollera, de los Six. Y además, por cierto, me quedo con unas ganas de decir una noticia que me he enterado también a ultimísima hora hoy. Solo adelantaré que vais a tener de oportunidad de verlos, al menos en Zaragoza, en una gira española de postín. No se puede empezar con mejor pie. En cuanto esté la información que me diga que ya tengo permiso para darla yo, os la daremos también en exclusiva a los primericos. Pero ya si os digo que os vais a cagar. Tenemos más saludos de los ternascos y ternascas que nos envían sus poderosos gruñidos vía el grupo Telegram de la Conciencia Roguera. Desde Epila, Zaragoza Style, el Creator. Un poquito de Nafarroa Pride que no falte. Bueno, no nos falta, no, porque el primero era Nafarroa Pride también. Desde Murchante, San Javier. Y nunca puede faltar La Rioja en este programa. Logroño Power, Diego. Bueno, nos vamos como cada jueves, viernes, si nos está escuchando en Radio Consuegra o en Radio Cadena Española, nos vamos de excursión al rincón idílico de los parajes del monte de San Pedro de Calanda. Hasta Zanzarolla, que aquí lo llamamos Zanzarolla Records. Ya sabéis, si no lo sabéis, os lo recuerdo, que es la sección desde la que cada jueves, desde el Pub Edwards, de aquí de San Pedro de Calanda, donde nos vamos a echar los pelotazos, las birras y demás cosas de beber, nos recomiendan cada semana una cancioncita, haciendo arqueología musical para que te lleves a tus tiernos pabellones auditivos. Hoy nuestro amigo Peguero nos recomienda este tema que fue cuarto sencillo del séptimo álbum de estudio, Once Upon a Time, Érase una vez, de la mega exitosa formación escocesa Simple Minds. La banda con más de 40 años de carrera, cuyo último disco salió en 2018. Este tema tal vez no sea de sus más conocidos, pero es lo que tiene la sección de Zanzarolla Records. Nos gusta descubrirte cositas que quizá nunca hayas escuchado. Disfrutamos ya del baile de los fantasmas. Ghost Dancing.

Sonan Bazar, que se traduce como hijo y bastardo, y que es precisamente el título del tema que está escuchando, corte número 5 del álbum debut, que se estrena mañana, 6 de mayo, el álbum debut de estos muchachos de Son and Bastard. Ya has tenido oportunidad en el programa de escuchar los tres primeros adelantos de ese debut. Y hoy vamos a escuchar algún temica más, alguno. Y además de eso vamos a tener pues entrevista de postín también con su voz y bajista Alberto Herrero. Ahora en un momentito lo tenemos en directo a live al teléfono. Hijo y bastardo son bastardo. Por cierto, saludos hasta la Argentina y también hasta la India. Estos están apuntando a escucharnos todos los días ya, ¿eh? Como siempre, vía nuestro grupo La Conciencia Rockera en Telegram, tenéis oportunidad de trasladar vuestras preguntas al entrevistado en el día de hoy, como te he dicho, como te acabo de comentar, a Alberto Herrero, Albert para los amigos, y es que además nosotros somos muy amigos de él, porque nos conocemos hace muchísimos años, ¿verdad que sí? Roxa Rosae. Sí, sí, así es. Efectiva y Wonder. Efectivamente. Nos llega también gruñidos poderosísimos desde Alacant, el Comando Pum Galicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes, en el barrio de la Florida, de la capital alicantina. ¡Opa! Y si todo va como tiene que ir, ya tenemos al otro lado del aparato al amigo Albert. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Que no estás en tu mejor momento de forma, tengo entendido. Ya ves, es que cuando tienes hijos, pues es lo que pasa, que te pegan todo. Todo lo que pillan, los pillas y tal. Tú procuras pegarles lo bueno y ellos te pegan lo malo. Eso es, eso es. Sí, sí. Bueno, pero bueno, bien. Bien, cuantísimos años, ¿eh? De esfuerzo, de ensayo, de tratar de salir para adelante y por fin... Yo creo, no sé si digo mal, tú me corregirás, pero prácticamente una década después, por fin... Debut discográfico de tu banda, en este caso de Son and Bastard. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco lo primero. Bueno, banda que sale de una banda anterior en la que ya contabas con la presencia de Fernando, del pueblano, sí. que nos toca bien cerca, que lo tenemos aquí al ladito, su pueblo. Pero bueno, ahora, bajo Aragón. Ah, exactamente. Bueno, realmente comarca del Bajo Martín, ¿eh? Bueno. Exquisito, que siempre ha sido muy exquisito. Bueno, ahora... Pues mira, te corrijo solo una cosa. Con el grupo anterior, con Fernando, con Embarrena, sacamos dos discos. Y vamos a sacar dos discos. Lo que pasa es que no tuvo una repercusión en ningún parte. Pero bueno, sí, sacamos dos discos con Embarrena. Oye, yo no os llegué a entrevistar en el Asalto Mata Show. Yo creo que sí, ¿no? No. Yo me acuerdo que yo sí que actuaba mucho, porque yo escuchaba mucho el programa. Y fíjate, desde el videoclip con los fuets haciendo baquetas. ¿Te acuerdas de ese videoclip de Asalto Mata? Sí, con sí, Lisa, sí. En paz descanse. Sí, sí, pues recuerdo, fíjate, recuerdo. Sí, hace años que yo también escuchaba el programa y sí que interactuaba mucho, pero no llegamos a. Sí que hablamos más de una vez. No sé qué evento hubo en Infiernos que coincidimos con las radios, no me acuerdo. Y sí, una de las fiestas, una de las fiestas conjuntas Trovador Urbano Concierto para ellos, sí. Eso es. Ahí sí que coincidimos, pero no, lo que es entrevista como tal no. Bueno, pues no, nada, solo era eso. Subsanando el error ahora mismo y ya estamos en ello. Primera entrevista con Albert y primera entrevista con esta nueva formación, con Son and Bastard. Bueno, te toca hablarnos. ¿Qué es Son and Bastard? ¿Qué significa? ¿Qué pretendéis? Que todo lo que quieras. Bueno, Son and Bastard, el nombre, para empezar, el nombre simplemente, queríamos algo así sonoro, algo fuerte. Y Fernando le gustó mucho la sonoridad, ¿no?, de Son and Bastard. Yo escuchaba mucho Phil Campbell de Bastard Sons, el grupo de Phil Campbell, de Bastard Sons, de Motorhead. No se nota nada la influencia de Motorhead, ¿eh? Pero nada. un poquillo. Y entonces, Bastard, no sé qué, y dijo Fernando, Son and Bastard, hijo y bastardo, ¿no? En plan, esa doble significado, doble moral, todo eso. Que, bueno, y nada, el nombre es eso. Y luego intentamos hacer lo que nos gusta, que es un rock, un hard rock, un rock duro, que puede cambiar entre el punk rock, no sé, un rollo más Motorhead, un rollo, ahora con el Álvaro que ha entrado hace poco, la cosa va a ir un poquito más hacia, no hardcore, pero bueno, por ahí tirando a más metalero, más juntando un poco con el thrash, así, bueno, eso ya lo veremos en el próximo, ¿vale? De momento lo que hay es eso, es rock duro y unos temas que cada uno tiene su historia y su estilo, ¿no? Pero todo dentro de un denominador común. Yo, si me permite, lo definiría como un rock muy duro y a la encía, ¿eh? Y visceral. Sí. Es un poco eso, lo que sale de las tripas, ¿no? Un poco lo que nos sale de las tripas y ya sabes que Fernando y yo siempre hemos sido un poco crudos, un poco por juguetes incluso, y ahora con Caín, que es una locomotora, vamos, locomotora no, es un tren es un ave, la hostia, Caín, una mechita y una velocidad que es un poco lo que nos faltaba, ¿no? Una batería ahí contundente y rápida. Y no sé, el estilo creo que se ha hecho entre los tres, ¿no? Así, ha salido solo, no hemos buscado tampoco mucho. Caín que viene de bandas como Serruchazo, el otro componente, creo que has dicho el nombre, lo que pasa es que yo no me he enterado, Álvaro. Álvaro, sí, Álvaro se juntó justo antes de empezar a grabar. Ajá. Entonces, Álvaro no pudo colaborar mucho en la composición, digamos, de la base de los temas, pero sí que llegó a aportar al final un poquito su pincelada, pero ahora sí que está aportando muchísimo. De hecho, los nuevos temas que estamos trabajando ya, la mayoría de los son compuestos por él. Y eso se nota. Álvaro viene de Salduye, por ejemplo. Ah, vale, sí, ya decía yo. Te sonará. Mira, claro que me suenan otra de nuestras bandas asociadas. Y folk metal, sí. Vamos, de calidad. Sí, sí, sí. Pues Álvaro es un guitarrista. Vamos, es una pasada. Y encima, pues lo que digo siempre, el buen rollo que aporta al grupo. Porque si ya estábamos bien, pues ya con Álvaro. Pues se ha juntado todo para que el grupo funcione, ¿no? Uh-huh. Que es difícil. No es una cosa sencilla que un grupo funcione. La formación de cuatro siempre me ha parecido una formación bastante compensada. Porque te obliga, porque si hay tres, pues dos contra uno. Pero ahí el cuatro hay más empate y tal, ¿no? Y hay que dialogar más, sí. Y consensuar más, ¿no? Sí, sí, así es. En principio éramos tres, porque además la idea era de ser tres solo, porque nos gustó mucho. El final de Marrena fue con tres, con Cárcel, que también le conoces, claro. A la batería. Y es cuando más a gusto estuvimos, los tres, con Fernando, Cárcel y yo, estábamos muy a gusto. Y nos gustó la idea de, cuando Cárcel ya dejó el grupo, nos gustaba mucho la idea de seguir solo tres. De hacer un power trio y los tres a muerte ahí. Pero bueno, se cruzó Álvaro por el camino y estamos encantados, la verdad. Pero es que, claro, una segunda guitarra aporta una sonoridad que quizá un power trio hay que tener un nivelazo de guitarra que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, con dos guitarras… Claro. Claro. Y es que Fernando, que también canta, para él es un alivio. Mira, yo no lo había oído cantar nunca y la verdad que me gusta mucho cómo lo hace, ¿eh? Sí, Fernando tiene una voz, es diferente a mí completamente y es, yo creo que es el contrapunto perfecto. Bueno, Dolor y Odio, ese es el título de los primeros 10 cortes que habéis unido para dar forma a esa ópera prima, a ese álbum debut, Dolor y Odio, que además también es el título de uno de los temas, el corte 3 concretamente, tema que ya hemos disfrutado aquí en el programa, y que se estrena, o sea, se lanza realmente mañana, ¿no? Mañana 6 de mayo. Mañana, sí, mañana aparece ya en las plataformas digitales. Y creo que aparecen casi todas, no tengo el listado, pero creo que casi todas, vamos. Spotify, Amazon Music, todo este rollo. Que no controlo demasiado. Pero bueno, sí, mañana sale el disco entero, ya tenemos ganas, pues estamos aquí cada semana con un single que está guay, pero es un poco coñazo, y tenemos ganas ya de soltarlo entero. Es un poco. Esto lanzar singles es un poco. Un método que vimos en internet que funciona más lanzar singles sueltos que un disco de golpe. Sí, la verdad, pero que sí, no, es, no sé. Es una tendencia clara desde hace años y que cada vez se está utilizando más, pero realmente, exacto, si no tienes el tiempo sí que es un poco coñazo, sí. Que hay bandas de hecho que no sacan long play, no sacan discos largos, sino que van sacando singles y ya está. Sí, pero bueno, nosotros queremos sacar disco y aparte pues seguir adelantándolo semana y bueno, bien, mañana ya sale el disco entero y a ver. Hombre, pero yo creo que para vosotros era una opción más clara, ¿no? Después de tantos años de esfuerzo, de ensayo, de creación, lanzar una primera obra, yo creo que era, no te voy a decir obligado, pero sí creo que era una opción bastante clara, ¿no? Sí, sí, además venimos del confinamiento, que íbamos a empezar a grabar ya antes. De hecho, dijimos que no a varios conciertos, pensando que nos íbamos a encerrar a grabar, y resulta que a los dos meses vino el rollo y venimos ya con muchas ganas, ¿no? de hacer cosas. Si no es ya difícil debutar y lanzarse. ¿Qué me estás diciendo, Rosa? Que no me entero. Estabas buscando, lo tienes detrás. Ah, sí, vale, muchas gracias. Rosa, un besico. Un besico a ver. Que digo que si no era bastante, porque es complicado lanzar un, hacer una banda, sonar bien, grabar un disco y lanzarse, pues encima para cómo, para más traba, llega el confinamiento y lo detiene todo, ¿no? Pero quizás a lo mejor os dio la opción de macerar un poquito más las cosas y bueno, salir con un poco más de poso, con un poco más de potencia quizás. Sí, buscando el lado positivo, aparte así ha venido Álvaro. O sea, que si no, no habría venido Álvaro. Yo creo que ha tardado, pero nos ha venido bien. No, bueno, hay que buscar el lado positivo, ¿no? Exactamente. Hay que buscar. Además, las letras también de este trabajo de dolor y odio, lo que quieras, sonido muy rudo, pero hay letras que buscan realmente una positividad y un canto a la vida, ¿no? A la vida, al no desfallecer, al tirar siempre para adelante, ¿no? Creo que es algo que acompaña las letras de vuestras canciones. Sí, hay un poco de todo. Siempre hemos estado ahí entre el positivismo y luego, pues, tengo un día malo y también lo tengo que contar, ¿no? Y sí, hay un poco de todo, ¿no? Además es que componemos los cuatro. Y las letras, de momento, Álvaro no ha... No, ya ha llegado hace poco, pero letras hacemos tanto Caín como Fernando como yo. Entonces, lo bueno es que todos metemos mano y se ha reflejado todo lo que pensamos, tanto bueno como malo, ¿no? Ni la vida es todo maravilloso, ni la vida es una mierda. Exactamente. Entonces eso es lo que tiene que... Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que se suele decir, ni blanco ni negro. Hay que... Estamos en una zona gris y hay que procurar darle algún matiz de color. Vamos a darle más matiz de color. Vamos a escuchar otro de los temas de este trabajo, de esta ópera prima, de este debut de Dolor y Odio. Vamos a escuchar el tema número 4, no sin antes saludar o reproducir los saludos de más tenascos que se acaban de conectar a la emisión, como son nuestro tenasco Elías desde Los Madriles, guitarra y voz de Los Ratones Colorados, que pudimos disfrutar de él la semana pasada en entrevista. Y también tenemos a nuestro compañero de Ondas y Ternasco, por supuesto, Carlitos, del programa Sobre la Dosis, que nos está escuchando en directo desde Caracas. Vamos a escuchar ese Brindo por su Infierno, corte número 4 de este álbum debut de Son and Bastard, de este Dolor y Odio. Me invade la desidia, el circo de género. Yo me bajo de este mundo atro. Me como todo menos su doble moral. No me la trago, qué asco me da. Desciende mi demencia, la vergüenza llegó a su fin. La cuenta está segura, el lanzamiento del misil. Los quiero, los siete. Ahí está ese Brindo por su Infierno, corte número 4 de Dolor y Odio, el álbum debut de Son and Bastard, a los que tenemos hoy en directo, y concretamente a su cantante y voz, Alberto Herrero. Alberto, aquí continuamos. Aquí estoy sonándome los mocos. No, hay que decir que Alberto hoy está haciendo un esfuerzo porque está pachucho y bueno, en principio la entrevista no iba a ser contigo. Yo no me voy a alegrar de que estés malo, pero sí que bendito resfriado que te permite estar haciendo la entrevista, ¿eh? Sí, porque si no estás, estoy currando, hasta las 4 estoy currando. Pero bueno, bien, así liberamos a Karin también, que está con mucho curro, y así, mira, puedo estar yo en la entrevista. Bueno, nos está preguntando por aquí Félix que si hay dos vocalistas, efectivamente, tanto tú como Fernando, os repartís un poco el tema de las voces a lo largo de las canciones del disco, pero yo le comentaba aquí a Félix, vía el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, que también hay más de alguna colaboración en este disco, ¿no? Las voces, háblanos un poquito de esto, por favor. Sí, a ver, las voces estamos Fer y yo en este disco. Lo que sí que colabora es Julio de los Nankin Cowboys en la guitarra en Dolor y Odio. Ah, vale. Yo pensaba que había alguna colaboración, sí. Más. En este de voces no hay nada. Bueno, íbamos a hacer una colaboración, pero la dejamos para el siguiente, así que será sorpresa. Vale, pues. Podemos. Pero bueno, sí que ha colaborado Julio de los Nankin Cowboys, que además ha sido un solo espectacular en Dolor y Odio. Y nada más, es la única colaboración. Bueno, luego Franchi de los Gen también ha metido por alguna cosilla, alguna guitarrilla, pero... En plan arreglos y eso, ¿no? Porque él ha sutil, sido... Sutil, arreglo, sí. Él ha sido el encargado de la grabación del disco, ¿no? Ahí en los Monegas... Eso es, hemos grabado con Franchi de los Gen y la verdad es que muy contentos. ¿Cómo se llama el estudio? Monegrian Studios es. Monegrian Boot. Monegriana. Monegrian Boot. Monegriense. Eso es. Madera monegriense. Sí, sí, bueno, Bud serían los bosques, los antiguos bosques. Los monegros se llamaban monegros porque tenían ese color de la cantidad de árboles que había. Ahora cualquiera que lo mire se lo imagina, pero por los cojones, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora parece el desierto de Arizona. Ya te digo, se podían rodar westerns aquí tranquilamente. Si volviese el espagueti western, en vez de Almería lo tendrían que grabar en los monegros. Eso es, si tuvieran visión en esta tierra, si tuviéramos visión, yo creo que lo haría. Hombre, que ahora, aquí vamos a aprovechar esta mierda. Que te equivocas, que ahora tenemos la Aragón Film Commission, que se encarga de todas estas mierdas. Ya, sí. Oye, os decía, fíjate, estamos como queremos. Es que además me ha hecho mucha gracia porque justo antes de empezar el programa estaba viendo un poco las noticias de la Aragón Televisión y estaban todo contentos diciendo que los 81 rodajes que había habido de películas este año en Aragón habían dejado 400.000 euros. 81 rodajes, 400.000 euros. ¿Pero qué mierda es esa? ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué putos rácanos! Imagínate eso, el porcentaje a nivel nacional, ¿qué porcentaje de mierda será ese? O sea, basura. Pero oye, como tienen una tienen una televisión para mentir, pues dicen 400.000 euros como si fuese de puta madre, ¿sabes? En fin, bueno. Sí, sí. Mira, que tú y yo ahorramos un poquito y tenemos 400.000 en 2 años. Nada. Rompemos la hucha tú y yo y vamos, y rodamos aquí Star Wars 17. Casi, casi. Bueno, hablando de romper la hucha, vamos a ver si la engordamos un poquito, porque este viernes 20 de mayo, es además también la presentación de este nuevo disco en la sala Creedence. A ver, tengo por aquí los datos. Anticipadas 8 euros o con CD incluido a 10. Lo que pasa es que lo de las anticipadas no tengo yo aquí la información de dónde se compran anticipadamente. Así que coméntanoslo tú, por favor. Pues es que lo he visto en varios sitios, pero me extraña porque oficialmente solo era el 1. Y ahora te lo voy a decir rápidamente, pero justo. Va a costar anticipado lo mismo, ¿vale? No hay gastos de gestión ni nada. Vale. Entonces son 8 euros entrada normal uh-huh. y 10 euros con un CD. Pero ¿vale? eso ya en taquilla, entiendo, ¿no? Y anticipado también. Tú puedes reservar tu entrada de 10 euros y cuando llegues con tu entrada de 10 euros se te da el CD. Ajá, qué bien. Se pueden coger en entradium.com. Entradium.com. Me había entendido en. Atento, me había entendido en Zarrium. Zarrium.com. Zarrium. Bueno, por cualquier cosa, ¿eh? Pues, igual también en Zarrium puedes encontrar. Entradium.com para adquirir esas entradas anticipadas. Vamos a dejar esta como referencia para que la gente tampoco se maree. Entradium es una. Además, oficialmente es la única que tengo. Lo que pasa es que luego sí que buscando en Google me salen más sitios. Pero, sí, pero es que se reparte la tarta un poco, ¿no? Estas plataformas pues se distribuyen la venta para llegar a más sitios, obviamente. Pero la oficial es entradium.com, 8 euritos. La entrada a secas, 10 euritos. Y te llevas el CD, esta primera obra de Sonan Bastard. Bueno, ¿vais a tocar vosotros solos o tenéis a alguna banda amiga que os haga un poco de introducción? Nada, nosotros solos. Habíamos pensado en ir con alguien, pero al final hemos decidido ir solos. Uh-huh. Y ya está. O sea, se lo presentamos nosotros y nosotros lo avisamos y nos lo comemos. Y ya está. Porque yo creo que habíais tenido la oportunidad antes de la pandemia de hacer algo ya como Sonan Bastard en directo, ¿no? Pero esto ya va a ser el especial, la presentación oficial, entiendo, ¿no? Sí, claro, además la presentación del disco, esa presentación ya a los cuatro, porque anteriormente tocamos justo antes de. Bueno, fue en 2019. En octubre fue el último concierto en la sala Utopía. Y en verano, a final de verano, tocamos también en San José Rock. También conoces tú, creo, un poco. Me ha tocado estar en San José Rock más de una vez. Bueno, pues eso. Oye, ¿no estabas tú conmigo aquel día que me puse a rebozarme como una croqueta o algo así? Pues sí, me quiere sonar. Igual fue un año antes o dos del que tocamos nosotros. Sí. Me acaba de venir a la cabeza, sí. Lo que pasa es que cuando tocamos, pues a lo mejor vamos nada, un poquillo bebidos, pero cuando no tocamos, que es cuando a lo mejor coincidí contigo, me puedo acordar de cuatro cosas, no más, porque ahí sí que bebemos más, ¿no? Pues. Cuando hablamos de público. Tenemos que tirar de subconsciente colectivo para acordarnos de sí, lo que hacemos. Eso es. Sí, es el tipo de cosas que solo te acuerdas cuando vas borracho. Es sí. Como, ¿dónde está el loro? Donde almorzábamos cuando volvíamos por ahí. Yo solo sabía ir al loro cuando iba borracho, no sabía ir cuando iba sereno. Sí, la única manera. Pues lo mismo. Es que además es la única manera de encontrar el garito ese. Yo si voy sereno. Si no, no sé ganas, ¿no? Yo si voy sereno no sé dónde está. Bueno, pues vamos a ver si no cogemos otra borrachera de esas elegantes, buenas, divertidas este próximo 20 de mayo en la Sala Crides, en la Plaza San Alberto, en la Plaza del Rock, en la capital del Ebro. Presentación oficial de Dolor y Odio de Son and Bastard, como digo, en la Sala Crides a partir de las... ¿hemos dicho la hora? A las 9. A las 9 de la noche, entrada anticipada 8 euros. Si la pillas con CD 10, y lo mismo en taquilla. La anticipada en entradium.com. La taquilla, pues obviamente en la taquilla. Eso está más claro que para qué. Ahí no hay pérdida ninguna. Alberto, nos vamos a marchar. El pequeño Tenasco tiene la duración que tiene y todavía nos queda una sección, pero vamos a despedir esta entrevista pues con otro temazo, el corte número 8 de este Dolor y Odio, de este primer disco de Son and Bastard. Oye, y además el título, como yo soy muy de hilar, me viene de puta madre. Alberto, esto va por ti. Ole. Muchas gracias. Ese corte número 8 de Dolor y Odio, el álbum debut de Son and Bastard. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte. A ver si un abrazo para todos. Y para la India también. Venga, recupérate, que se recupere toda la familia. Disfrutamos de Esto va por ti, Son and Bastard. Soy yo la rata. asaltomatarradiorock.com. El fuego de tu instinto grabado en la retina, como se ha olvidado esa actitud. Última sección del día y de la semana ternasca, lo del Boni. Siempre acabamos la semana de Pequeño Ternasco con una canta interpretada por nuestro adorado guitarrista navarro y cantante navarro, ese Boni. Hoy lo hacemos con este tema que venía en el segundo álbum de Barricada, en el Barrio Conflictivo, y probablemente la canción preferida de este que os habla, el corte número 3 de ese trabajo titulado Lentejuelas. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Ahora sales tú. Muere rock and roll. Mucho mejor dormir tú solo que mal acompañado. Pasar de líneas y montar el truco. Papeles y empezar otra vez. Ya ves que no, la cosa es fácil si lo sabes llevar. Vas de profeta con mucha inspiración. Y a mí estas cosas me jodan un montón. La comedia ya ha empezado. Ahora sales tú. Pues ahora sí, nos vamos, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. La luz y verás la realidad del camino. Nuevamente saludos y agradecimientos por la escucha a toda la gente que lo hace a través de Completa Radio en Valencia, Radio Cadena Española para Madrid y Castilla y León, La Senia Radio en la zona de Tarragona y Radio Consuegra para Toledo y alrededores. la necesidad. Y por supuesto para toda la gente que nos escucháis en directo en Asalto Mata Radio Rock, en podcast o en las redifusiones en esta misma emisora. ¡Hasta la semana que viene, amores, monamores!